pierdas nuestros programas en vivo. Cada martes de 9 p.m. y viernes 9:30 p.m. Y únete a nosotros en el chat en vivo por el canal de City FM en Trovo. Silencio. No se va a llamar mi amor, toma uno. La zapada o tocata es un encuentro en el hecho de tocar espontáneamente el verdadero goce y disfrute de la música. Es cierto que cuando uno ensaya una obra y trabaja mucho sobre la misma pieza, el ensamble final es ajustado a los músicos haciendo cada uno su parte. Hace que la cosa se vaya y tome un cuerpo y estado propio. La canción, el tema nace, pero la zapada tiene magia. Es la principal diferencia, que todo lo que se arma y sucede es espontáneo. Tiene que ver con lo que se siente y lo que se va construyendo. Es un círculo vicioso, una retroalimentación constante que va evolucionando en el tiempo, en función de la comunicación tácita de los amigos, de los ejecutantes de turno, que en muchos casos nunca se habían visto antes. Ojo, puede salir como la mierda, y en general esas son las zapadas que se graban, las mágicas, las perfectas, las que todo cierra y se abre perfecto, no, esas se desvanecen, ni siquiera quedan en la memoria de los músicos, solo queda un recuerdo sensorial de lo que experimentamos mientras sucede la música. Lo que sí pasa mucho es que alguna idea que haya salido de esa creación sea la semilla que germine un nuevo tema a desarrollar. Todo muy lindo, pero ¿de dónde viene este término zapar? Porque sabemos que tiene que ver con la improvisación musical, pero no es exactamente improvisar, implica más, es improvisar sintiendo, llevar el clima musical, no tipo free jazz, que tiene estructuras. Acá, el rock es la única regla, es vibrarla, todos juntos por el mismo lugar. Y bien lo define el verbo zapar, aunque su aplicación tiene un origen misterioso. Aquí comienza Rock en tu lengua, en Radio City. Nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua, no importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Buenas noches, bienvenidos a otra sesión de Rock en tu lengua. Hoy viernes 11 de junio, desde Santiago de Chile, Radio City. Nos rellenamos esta noche de rock and roll en español. desde acá y de allá, del otro lado de la cordillera, para llegar a ustedes a través de la señal de www.cityfm.cl y también los que están escuchando, descargando la aplicación para Play Store como City FM Chile. Saludos para, como siempre, quien nos acompaña haciendo estos programas, Rock en tu Lengua. Por ejemplo, partimos con los grandes amigos de PubliRW, Publicidad en Movimiento. Visítalos también en sus redes sociales como PubliRW-bajo. Toda la publicidad gráfica, gigantografías en movimiento. También saludamos a N&D Road Denim Jeans and Slack. También a Closet, Tu Ropa Vintage y más. A Mookie Rock Store, las poleras del rock and roll. Visita tu tienda, su tienda virtual en redes sociales también, para que encargues ahora que estamos todos encerrados y luzcas con la mejor polera del rock and roll. También saludamos como siempre a Hey Detergentes, porque nadie lava mejor. Y un saludo cariñoso a quien se integra con nosotros esta noche, In The House Car Wash. Lava tu auto impecable a domicilio con los especialistas de In The House Car Wash. También síguelos en redes sociales. Dicho esto, saludamos a los amigos que siempre nos escuchan a través de la señal. Nos llevamos algunas sorpresas en la semana. Hicimos algunas transmisiones el día martes pasado y el viernes anterior, que fue el turno de Mundo Rock acá en Radio City. Y con sorpresa teníamos también algunos auditores en Taiwán. Imagínense, esta es la época global, la era de las comunicaciones sin límites, sin fronteras. Y por alguna razón alguien nos escucha en Taiwán. Así que saludamos a todos los amigos cariñosos que siempre nos están dando buena onda, buen ánimo en las redes, para que sigamos con este proyecto, que dicho sea de paso, como todos ya saben, el próximo 1 de julio, Radio City 24/7, que puedes escuchar donde y cuando quieras. Así que también un saludo a mi amigo Mickey Ficina, que se va a integrar más adelante con nosotros, y también tenemos algún saludito más adelante con un querido nuevo amigo. Así que atentos, atentos. Bien, hoy día vamos a tener un programa especial. Vamos a tener rock and roll del bueno, chileno y argentino, como siempre. Y vamos a hacer algunas dupletas, vamos a tener algunos dobles de nuestros bandas y cantantes favoritos. Vamos a partir con los chilenos, los tres. No vamos a tomar algunas versiones originales de las placas, sino que probablemente vamos a escuchar ahí alguna zapada, como decíamos al principio, o una tocata, como decimos acá en Chile, de algunas reuniones un poco más íntimas, algunas grabaciones especiales. Y vamos a arrancar con los grandes, los tres. Esto es La Torre de Babel, dando inicio hoy en Mundo Rock. No, no, no, Rock en tu Lengua, señores. Ah, sí. 5 más 4. 4, 6 y tal. Ya, vamos. 1, 2, 1, 2, 3. Viejo, no le puso

Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Ah, sí. Ahí pasaba nuestra gran banda chilena, Los Tres. Este es un intercambio cultural de buena música esta noche, para que nuestros amigos que nos escuchan desde Argentina también puedan conocer el rock de acá. Ellos son Los Tres, es una banda nuestra, muy querida, uno de los más influyentes del rock nacional acá en Chile, que tiene un MTV acústico Unplugged en su espalda, que según los músicos y según también los técnicos de la señal de MTV en Miami, es el único concierto realmente acústico. De hecho, usaron micrófonos análogos direccionados a cada instrumento, 00 enchufe, todo full acústico. Así que eso fue por ahí por el año 96, por ahí, si no me equivoco, después de el gran explosión de esa placa, La Espada y la Pared, de los grandes Los Tres, que formaron en el año 87 la ciudad de Concepción, el gran Concepción, una ciudad de rock and roll, ¿no?, acá en Chile. Se dice que Concepción es la ciudad del rock en Chile. Así que, bueno, ahí se formaron junto con compañeros, ¿no?, de curso, junto con el gran bajista y contrabajista Tita Lindl, y que más adelante se sumó el fabuloso baterista Pancho Molina. Años más tarde ingresa el gran Angelito Parra, nieto de la gran Violeta Parra, que tuvo estudios obviamente en Francia y también en los Estados Unidos, en California. Un maestro de la guitarra, que es la configuración inicial de nuestra querida banda chilena Los Tres. Ya los teníamos con 12 placas, ¿no?, cortes, que eran más bien íntimos, ¿no?, una sesión de grabación en un estudio más pequeño, no en la placa original. Por eso hoy día vamos a hacer un poco eso. Vamos a poner un poquitito los discos distintos, ¿no?, del original, que vamos a estar haciendo acá en Rock en tu Lengua. Estoy pegado hoy día con Mundo Rock. Me quedé con el programa del día viernes pasado. Bien, vamos avanzando. Hoy día acá en Santiago no está tan frío, ¿no? Pero bueno, estamos todos encerrados. Nuestro querido ministro pequeñito, el doctor Chapatín, encerró a todo el Gran Santiago. Todas las comunas, entiendo que están en cuarentena absoluta, para ver cómo le hacemos frente a esta pandemia terrible, a este bicho maldito que esperamos que se vaya luego de una vez por todas. Así que, muchachos, a cuidarse, a refugiarse, cumplir normas sanitarias, pásenlo bien en casa, escuchen buena música, lean un buen libro, como siempre digo, exploten algún hobby, desarrollen una actividad, porque hay mucho por hacer en estas épocas de encierro. Lamentablemente no nos vemos con la familia, con los amigos, pero va a llegar el momento que vamos a estar juntos y vamos a volver a disfrutar. Una buena parrilla, un buen fuego y disfrutar con buena música acá en Radio City. Vamos a darle paso porque el querido amigo Miki Ficina desde Buenos Aires, Argentina, que nos mandó unos saluditos grabados y una buena selección para que podamos escuchar buen rock and roll en tu lengua esta noche en Radio City. Hola, hola, buenas noches, mis amigos chilenos, mi gran amigo Claudio Coyote Córdoba, Lorena, todos los oyentes. Soy Miki Ficina y estoy nuevamente acompañándolos en esta noche mágica de otoño de este año, raro año, 2021, que seguimos todos en pandemia. Mi saludito desde Buenos Aires y aquí al lado de ustedes para programar la mejor música en tu idioma. Uno de los grandes músicos actuales de Argentina, hace varios años que está, empezó con Los Piojos, después siguió su carrera solista con Los Persas, ahora simplemente Ciro, y uno de sus clásicos, uno de los temas más escuchados en estas latitudes. Esto es Mírenla. Rock en tu lengua. Shut quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Richard Coleman, Fito Páez, Andrés Calamar, Los Tetas, Los Jaivas, Ratones Paranoicos. Esto da para más. Es rock en la City. Esto es rock en tu lengua. Qué buen tema con el que inicia Miguel esta noche. Abre fuegos con los grandes Ciro y los Persas. Con Mire, la preciosa canción. Tomada también de una grabación para el programa Encuentro en el Estudio. En vivo, en directo, ahora en Radio City. Seguimos, hoy día vamos a tener buen rock and roll en español. Tenemos buenos invitados, así que quédense muy, muy atentos al programa del día de hoy. Gracias a los que están escuchando a través del sitio y también a través de la aplicación, que la pueden haber bajado o bajar como City FM Chile. También los invitamos a que cada día martes y cada día viernes se conecten con la radio, porque ya estamos haciendo los programas en vivo. Que pronto ya vamos a empezar con el streaming, ¿no? Probablemente el programa el próximo martes ya va a salir en el canal de City FM en Trovo, que lo puedes ver directamente en el sitio www.cityfm.cl o bien descargar la aplicación Trovo para mejor experiencia. Y vamos a partir con la tornamesa el próximo martes, junio 14, 9 de la noche. El programa, que el formato es vinilos, data y más. El próximo viernes 18, 9 de la noche, nos toca Música a la Carta, donde todos ustedes, como siempre, piden canciones, temazos, que acá ponemos con mi compadre y amigo, y hermano y hijo mío, Canito, ¿no? El Diego López, el Coyote Chico. El día martes, junio 21, a las 9, nos toca Los Lentos, con concierto de música infinita en el horizonte. Para luego, el viernes 25 de junio, 9:30, la discoteca a cargo de Jimmy King y también mi amigo DJ Lauche Bassi. Y fin de mes, martes, junio 29, 9 de la noche, Black Power, las leyendas y lo nuevo del rhythm and blues, del soul, funk, disco, hip hop, en este programa también de culto a la mágica música negra, acá en Radio City. Seguimos, vamos a ir un poco con dobletes también, ¿eh? Vamos a tener ahí hoy, vamos a traer a nuestros queridos invitados. Otra banda local de jóvenes que iniciaron muy, muy jovencitos, con mucha, mucha fuerza, y rompieron la escena musical en el año de 1994. Una de las bandas pioneras en Chile de fusionar la música negra, el soul, el funk, el hip hop, también algunos ritmos del rhythm and blues. Actualmente, Los Tetas, estoy justamente hablando, actualmente, o en su inicio, también fue formada por originalmente por C-Funk, por T-Time, el famoso Rulo y Pepino, Francisco González, que nos sorprendieron en la escena musical en los años 90 con buen funk criollo. Así que ahora vamos a ir con un doblete. Vamos a partir con Movimiento para que empecemos a bailar esta noche también. Y acto seguido nos vamos con Tu Medicina. Escuchen ahí muy atentos porque se les acopla en esta grabación Mon Laferte. Sonando ahora en Radio City, esto es Los Tetas. We'll be right back. ciudad para que esto quede en secreto. Informo solo lo necesario, usando mi alfabeto experto y sabio. Hay una fuerza encerrada que puede escapar de esta cinta terrible para escuchar. Temible es aquel día para cualquiera que vive. Diurno, nocturno, ya es el momento. Es nuestro turno con ayuda del instrumento. Traemos medicina, si la tomas, tal vez te da el efecto que aún auto la vecina. Está recién salida del laboratorio. Este episodio es un experimento preparado en tu voz de ensayo. La fórmula positiva para este año, en formato de música y texto fresco. Recién salido al mundo en este primer verso. Hey. Antes de pisar piso firme, si doy el paso equivocado puedo irme. En la menos pensada situación aparece el veneno en acción. Tengo la receta, su primer elemento es estar alerta, luego despertar la inteligencia que está siempre en cualquier vivencia. La fauna entera la tiene, piensa. Haz de ti mismo algo, inventa. Muestra el ejemplo a los próximos. ¿Acaso quieres que se lo emerjan? De lo tóxico, toma. Este remedio no es broma, es la fórmula indicada para tu persona. Necesito un doctor. De qué lado estés. Esta es una banda que me encanta, Catupecu Machu, con Fernando Ruiz Díaz. También toca su hermano, que falleció en este 2021. Había tenido un accidente y había quedado con problemas de movilidad hace un par de años, y bueno, desgraciadamente falleció en enero. Y uno de sus mejores temas, este es una gran canción, y la gran voz de Fernando Ruiz Díaz. Esto es A Veces Vuelvo. Thank you. A los grandes Catupecu Machu acá en Rock en tu Lengua. Vamos calentando motores, ¿eh? Acá en el estudio no hace tanto frío. No sé cómo está la temperatura ambiente afuera, pero ya está un poco fresco. Pero acá está rica, rica la temperatura para poner muy buen rock and roll en la vena. Escuchando buenos clásicos, vamos a tener una, como siempre, nuestra una parte importante del programa donde hacemos una canción con historia que ya se viene. Vamos a tener a Papo, Charlie García y muchos, muchos más. Así que quédate en sintonía. También saludamos a Surfista Barry, que esta tarde en un DM nos mandó un DM muy entretenido, ¿eh? Nos dice: aquí estoy esperando al lado del refrigerador. No creo que esté sacando la mermelada del refri, ¿no? Debe estar con sus buenas chelitas. También Bono Box, saludamos. Desde Mayoco nos escucha. También saludamos a la Lore, a Lalo, que puede estar escuchando conectado probablemente en el sur de Santiago, en la localidad de Pirque. Qué buen lugar ahí, ¿no? Frío, sí. Debe estar con la estufa encendida, está ahora escuchando buen rock and roll. También saludamos a Milo, que se integró también la semana con nosotros para escuchar buen rock nacional de aquí y de allá. Bueno amigos, como todos saben, vamos a partir con las transmisiones 24/7 el próximo 1 de julio. Estamos haciendo todos los temas técnicos para que la radio suene con buena potencia, también con buen sonido. Y también va a coincidir que vamos a volver a transmitir en streaming por el canal de 7FM en Trovo. Y si ustedes ya se fijaron, tenemos una nueva voz en la radio hoy día, esta noche. Vamos a poner ahí una cuñita, una frase de nuestro querido invitado que vamos a llamar en unos minutos. Rock en tu lengua, no importa de qué lado estés. Vozarrón el hombre, ¿eh? Así que bienvenido a Radio City, a mi querido amigo Daniel Areado, el locutor Daniel, que estamos conversando ya, nos está prestando mucho apoyo para que salgamos al aire el próximo 1 de julio con buenas frases, buenos identificadores para la radio, para que se queden en sintonía. Así que vamos a ver si logramos un contacto ahora en directo con Daniel. Dani está en la ciudad de Córdoba, en Argentina, así que vamos a intentar el contacto vía Meet, a ver qué pasa. Vamos a ver si está conectado Dani, para que podamos conocerle, ustedes también. Él también hace radio allá en Córdoba, en la radio FM Vitamina, todos los días de 3 a 5, hora acá, local. Buen programa, es un programa de rock and roll, así que los invito a que puedan también sintonizar a FM Vitamina en la web. A ver si se conecta por ahí mi querido amigo Dani, desde Córdoba, Argentina. Bueno, como les contaba, vamos a ir hoy día teniendo buenos invitados, los clásicos de siempre. También vamos a dejar el próximo programa de Rock en tu Lengua para que estén muy atentos a todos los clásicos de la llamada época del rock latino, ¿no? Vamos a escuchar también algunos clásicos en Chile, Aterrizaje Forzoso, al grupo Nadie, Cinema, Los Grandes, Aparato Raro, Electrodomésticos, entre tantos otros, ¿no? Vamos a tener un programa especial en esa oportunidad. Así que bueno, vamos a ver si logramos contacto con Dani, si estás ahí por ahí. De momento vamos a irnos con una gran banda del amanecer del rock noventero en Chile. Cuando todos pensaban que ya no pasaba nada, la movida se estaba estancando, vino la gran banda del Capitán Corneta, liderada por el gran Francisco Rojas, el gran Pancho Rojas, que nos metió rock and roll en la cabeza, blues y jazz. Una banda extraordinaria, un frontman de lujo. Y yo los conocí en una, como les comentaba en algún momento, con mi hermano menor. Estábamos por ahí en una plaza cerca ahí del Crown Plaza, en la Alameda, en una especie de bienal, había una performance ahí. Y en el escenario se subieron estos tipos y nos reventaron la cabeza. Armónicas, mucho blues, criollo, local. Así que los voy a dejar invitados ahora con nuestro siguiente invitado. Mientras, de momento, a ver si hacemos el contacto con nuestro amigo Dani. Vamos a irnos con la banda del Capitán Corneta, Ni Padre Ni Madre. Nos vamos a ir doblete. Nos vamos a ir después con Tite, de la misma banda del Capitán Corneta, esta noche en Rock en tu Lengua. Se llevó el auto. Richard Coleman, Fito Páez, Andrés Calamaro, Tejas, Los Jaivas, Ratones Paranoicos. Esto da para más. Es rock en la City. Esto es rock en tu lengua. Bien, ahí pasaba la gran banda chilena de rock jazz. La banda del Capitán Corneta, muchachos. Esta noche rock and roll a la vena. Vamos ahí, ya estamos en contacto con Dani desde la ciudad de Córdoba, en Argentina. Tal como les anticipaba, es nuestra nueva voz en Radio 7, así que agradecemos el contacto. Dani, ¿estás por ahí? ¿Te escuchamos? Sí, ahí los escucho. Ah, ¿cómo perfecto. Andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué bien, se dice de Chile? Bien, ¿se escucha perfecto? Perfecto, ahí te estamos escuchando perfecto. Bueno, me alegro. Bienvenido a la casa del Coyote. Muy bien, ¿cómo anda el Coyote? ¿Bien? Bien. Mira con la consola. Ah, estás con el juguetito. Ahí me está mostrando Dani el juguetito, la consola que tiene para hacer una transmisión desde casa, ¿no? Conectado con Radio City. Qué increíble esto, obviamente. Dani, ¿eh? Hacer comunicaciones, radio a través de internet. ¿Cuándo lo íbamos a pensar? La verdad que sí. Ha pasado tantas cosas que uno se sorprende todos los días de los adelantos tecnológicos y que podamos transmitir desde cualquier lugar. Yo, por ejemplo, con esta consola puedo transmitir desde el patio de casa, desde una plaza, desde cualquier lugar. La llevo, la conecto a un celular. Obviamente tiene una entrada de este lado. Ajá. Y tiene entrada para un micrófono profesional ahí. Bien. Bueno, se lo vamos describiendo para la gente que obviamente no lo ve, pero lo escucha. Exacto. Y eso permite que tengamos un sonido. Es una placa con un muy buen sonido. Tengo un amigo que la desarmó y le agregó algunas cositas más adentro. Y por eso es que podemos hablar casualmente con este auricular gamer que tiene incorporado un micrófono que también ha sido... Queríamos nosotros, nuestra generación, sin estos chicos techies, ¿no? Que son más tecnológicos. Que, imagínate. Seguro. Están 10 pasos adelantados. Son los famosos centennials con todo. Nosotros que somos lo de la televisión cambiándola con la mano, ¿no? Con la perillita. El teléfono disco. El famoso teléfono negro ese que era el analógico, ¿te acordás? Que era que había que marcar con los numeritos. No, una época en que llevábamos de niño la radio en el teléfono único que había cerca en claro, la calle, o en el teléfono público, si no había teléfono en casa, y pegarnos 40, 50 minutos tratando de conectarnos a la radio para pedir una canción. ¿Qué tiempo, eh? Por favor. Y ahora con un solo WhatsApp, con una conversación por cualquiera de las plataformas, sea Meet, sea Zoom, sea la que sea, uno puede estar en contacto con la gente, como lo estamos haciendo desde acá, desde Argentina, con Chile. Cruzamos la cordillera como San Martín, pero esta vez con tecnología. El abrazo Maipú. Tú sabes que acá los Libertadores hicieron un abrazo acá en una localidad que se llama Maipú. Y ahí sí, se dio el famoso abrazo de Maipú. Y la batalla. Claramente. Bueno, aquí nos damos un abrazo cibernético a la distancia. Qué bueno eso, ¿no? Ya que no nos podemos abrazar físicamente como consecuencia de la distancia, y además por este tema de la pandemia y de todo lo que nos está ocurriendo a gran parte de Latinoamérica, la música también nos permite abrazarnos a través de bandas, bandas chilenas, que hay maravillosas bandas chilenas a las cuales las sigo. Yo recuerdo que escuchaba AM Radio Minería, no sé si claro existirá sí, todavía. Claro, sí, hoy día está Amplitud Modulada, todavía está, sí, claro. Todavía está, ¿no? Todavía, yo me acuerdo todavía que lo escuchaba a la madrugada, me acuerdo. Yo siempre fui un tipo que desde chico escuchaba radio, digamos, de alta frecuencia, entonces andaba siempre como dando vueltas el dial para ver qué encontraba, ¿no? Y uno siempre ha tenido contacto con radios chilenas, la verdad. Así que para mí es un placer poder charlar. Mira, por City FM, que debemos tener gente que está del otro lado seguramente escuchando hasta ahora. Ahora que lo comentas, claro, uno de niño, recuerdo que también que tenía una radio muy antigua, una radio Philips del año 58 que estaba en casa, que era como un mueble, ¿no? Que con patas. Claro. Y esa radio tenía onda corta, ¿recuerdas que las radios antiguas tenían onda corta? Claro, y solamente. Y me pasaba noche entera tratando de identificar el dial de alguna radio extranjera. No sé, pues escuchaba Radio Moscú, claro, en ese tiempo. Claro, también. Había una radio de España que se llamaba... Bueno, yo escuchaba Radio Nacional de España. Ah. También donde me enteraba un poco de lo que pasaba con las bandas. Y ahí me comenzó a gustar Héroes del Silencio. Sí, sí. En aquel momento, ¿no? La banda. Tremenda banda. Que ahora tiene su propio... Ha tenido su documental hace muy poco tiempo. En Netflix. Con algunos dramas internos, ¿no? Sí. También uno de los integrantes quedó fuera. Por lo visto no había tanta buena relación como la que parecía que había, ¿no? Claro que sí. Oye, Dani, cuéntanos un poquito de nosotros para que tus amigos en Radio City en Santiago te conozcan un poco más. Yo ya anticipé, no estás colaborando con la voz de la radio. Estamos tan contentos, así que Porque vamos a partir el 1 de julio, así que cuéntanos un poquito de ti, de tu historia. ¿Cómo? Bueno, yo nací en Santiago del Estero. Ajá. Santiago del Estero es una ciudad que está bien al norte de Córdoba. Ustedes, los de Santiago de Chile, son santiaguinos, santiaguino, ¿no? Santiaguinos. Claro, usted le llama santiagueño, ¿o no? Que nosotros somos santiagueños, santiagueño. Y los de Santiago de Compostela son santiagueros. Ajá. Ahí está la diferencia entre los tres. Pero bueno, me gustaba la radio, es muy chico. Y la verdad que mi primer trabajo en radio fue a los 14 años. Después uno fue perfeccionándose con el paso del tiempo. Entró a estudiar periodismo y locución. Después trabajamos mucho tiempo en Rock and Pop, una de las radios emblemáticas de aquí de Argentina, que bueno, estaba obviamente con su sede en Buenos Aires, y después desembarca también una repetidora en Córdoba, de la cual participo. La verdad que es una experiencia maravillosa. Y ahí comienzo a tener un contacto mucho más directo con el rock. Si bien me ha tocado hacer locución de todas las características, incluso hasta locución en Radio Cristiana, que ahí en Chile también debe estar, que es Radio María, que es una radio que salió Claro que sí. Los comienzos de Radio María, trabajé con la iglesia también un tiempo. Entonces, imagínate, tenía un nombre en Radio María y son vecinos. Otro Rock and Pop. Y son vecinos acá en el dial. Está la Radio Futuro y al lado está la Radio María. No, mirá vos. Radio Futuro es la Radio el Rock. El cielo y el infierno, vale. Es tremendo. Entonces tenía un nombre de un lado y de otro lado tenía otro nombre, porque si no me identificaban. Claro. Así que trabajaba casi a la par en las mismas radios. Después me ha tocado hacer un poco de música de los 80, 90 con la radio que se llamaba Radio Shopping aquí en Córdoba, que es radio de clásicos, pero siempre manejándome en ese estilo, ¿no? Por ahí un poco de música latina, que por ahí a uno le puede gustar. Claro. Pero el rock ha sido fundamentalmente, ni hablar del tango y el folclore, claro. El folclore, las chacareras, que obviamente identifican al norte argentino, ¿no? Santiago, Tucumán, Salta, que son las otras ciudades de Argentina. Fanático de Boca, fanático empedernido del Club Atlético de Boca Juniors. Muchos me dicen que soy parecido a Riquelme. Bueno, no en vano, Lalo Mir ha sido el que en su momento te bautizó. Me ha terminado bautizando como Riquelme, señor Riquelme, bueno, el negro. Me dice. Mira, Miki Ficina, que mi amigo que está haciendo el programa conmigo esta noche, un poco, hoy día no está en directo, nos mandó algunos audios para colaborar. Sí, él es de River, sí. Así que debe estar ahí a la otra vereda. Miki de River. El eterno rival entre Boca, River, Boca. Claro. Pero en tiempos como estos tenemos que tener una rivalidad sana, ¿no? Claro. Donde hay tantos problemas y tantos inconvenientes, es importante tener una rivalidad sana, ¿no? Claro, pero bueno, eso no significa que no se hayan ido a la B, ¿no? Que no se han descendido, eso no se niega. Claro. No se niega que hayan descendido, no se niega. Claro. Pero bueno, es el eterno artilugio que tienen los hinchas de Boca como para... Bueno, acá en Chile es el Colo Colo y la Universidad de Chile. Son los archirrivales, ¿no? Claro, yo me acuerdo de la creo que era Colo Colo el que jugó con Boca. Sí. O la Copa Libertadores donde un perro muerde la cola a Navarro Montoya. Claro, claro. Con la policía. Qué lío, me acuerdo de ese partido, por favor. Estaba comiendo filete argentino el perro. Claro, dijo el perro, acá hay carne. Aquí dijo, aquí voy. Carne argentina. Pon el mono Navarro Montoya es un gran arquero de Boca. Oye, buen partido. Pero Chile es un país maravilloso, al que admiro mucho, por supuesto, y hay grandes locutores también ahí en Chile, así que está el señor Fernando Solís Lara. Claro. La voz de Dios, como lo hemos apodado. La voz de Dios. Grande maestro. La voz de Fox. Claro que sí. Un genio total. Admiro mucho también a Gabriel Salas, a César Antonio Santi. Otro grande. Guayo Rivero. No, gallo de la vieja escuela. La vieja escuela. Mirá, la vieja escuela. Que sigue estando presente, porque en definitiva. Sí. La vieja escuela es la que nos permite estar sentir todavía la radio. Claro. Yo creo que la vieja escuela es la que hace que todavía la magia de la radio exista. Claro. Por eso yo soy muy enemigo de que en las radios se ponga una cámara para transmitir a través de Facebook o Instagram. Yo creo que por ahí hay que poner una imágenes, digamos, para no perder la magia de la radio. Pero bueno, es lo que se viene ahora. Claro. Es lo que ya se ha instituido hace algunos años. Que un poco la radio se ha televisado hoy día, ¿no? Claro, es una mezcla que por mí es un híbrido. No estoy tan a favor, pero bueno, es lo que hay dando vueltas y lo que permite que la gente conozca un poco más al tipo que está hablando ahí del otro lado, ¿no? Claro, antes la gente se imaginaba nomás. La imaginación. Claro, uno decía, vos podés decir que eras rubio y, claro, y le podías decir a la gente que en este momento se estaba transmitiendo adentro de un avión, le tirabas un efecto de avión. Si no, preguntarle a Orson Welles cuando armó todo el tema de la invasión extraterrestre. Claro que ya, sí, claro. Es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo. Pero pues la radio tiene esa magia. De hecho, nosotros sí hacemos este híbrido entre streaming y radio. Y claramente, sí, cuando estamos en radio, en lo personal lo disfrutamos a concho. A concho. Vamos a eso, ¿no? Vamos al streaming. Vamos camino al streaming. Sí, ¿eh? Sí, con, claro, el correr del tiempo, yo creo que el streaming va a dominar, sí, el mundo. Sí, vas, sí, a tener, así como en una época sintonizabas radio a través del dial. Exacto. Aquí vas a tener miles y miles de direcciones de streaming para poder escuchar lo que quieras. Claro que sí. Lo interesante es que, bueno, esta pandemia ha traído, entre otras cosas que no son tan positivas, estos contactos comunicacionales, ¿no? Que no se ha perdido. Por lo menos la gente tiene esta posibilidad de interactuar con su gente, seres queridos. Imagínate, sin verlos, sin tocarse, sin estar físicamente. Hoy en día, claro, la tecnología nos permite acortar esa distancia. Con un buen wifi, ¿no? Claro. Un buen internet. Claro. Nosotros, te cuento, Dani, nosotros sufrimos un año acá. Donde está el estudio, ¿no?, de la radio, sufrimos, porque claro, una radio online vive de un buen internet. Y teníamos un proveedor horrible acá en el lugar y técnicamente no había posibilidad de conexión, de mejorar la conexión. Claro. Hasta que llegó alguien del cielo y antenita y bueno, ya estamos conectados con fibra ya. Así que buenísimo. Eso no. ¿Estás en Santiago? ¿Viene en Santiago un poquito más? Estoy en Santiago, la zona nororiente de Santiago. Zona norte. Okay. Zona norte de Santiago. Buenísimo. Poco a 20 kilómetros del centro de la ciudad. Ok, o sea, no estás tan lejos. No. Estás ahí nomás. Autopistas y todo rápido, todo conectado. ¿Cómo está Chile con los shows en estos momentos? ¿Se llevan a cabo shows? ¿No? Mira, los shows están totalmente limitados. O sea, de hecho no existen. No, ni siquiera con los aforos permitidos. Mm. La industria está muy muy golpeada, muy golpeada. Y todo la industria que también está aledaña, ¿no? Productora, gente de catering, en fin, toda la industria está muy alicaída. Complejo muy el escenario. Golpeado. Uno pensaba que Chile, con este avance de tanta vacuna y estamos vacunando a la población fuertemente, fíjate que ya están vacunándose los chicos de 22 años en Chile. Buenísimo. Y ya vamos en ese tranco, en ese rango. Y fíjate que la cosa, aunque uno esperaría que mejorase, esta semana nos encerraron a todos. Todo Santiago, todo el Gran Santiago encerrado. Qué locura. Nosotros estamos casi en la misma situación, ¿no? Casi en la misma situación en Argentina. Estamos ahí como en una especie de fase. Estuvimos en un fin de semana con una fase 1 casi disfrazada, tratando de darle un poco más de aire también a los comerciantes. Y como vos decías, claro, estos espectáculos que han sido golpeados. Hay espectáculos que no se han podido llevar a cabo. El Cojín Rock, que es una marca emblemática de Córdoba, con José Palazzo a la cabeza, no lo pudo hacer este año tampoco. Claro. Ya están preparándose para el 2022. Inclusive ha publicado en sus redes sociales que ya está elaborando la lista de gente que va a participar del Cojín Rock el año que viene. Bueno, ustedes no tuvieron Viña del Mar. No, está claro. Y este nuevo está por verse, ¿no? Hay muy pocas probabilidades que se haga. Sin decirte más, tengo unas entradas de Kiss acá en la maleta. Kiss, claro. La tengo aquí. La entrada con los chicos vamos, mis hijos vamos, y está aquí guardada. The Road Tour. Claro, ahí está, ahí quedó. Olvídate. Ahí quedó. In the Road Tour. Bueno, lo que pasa es que ha sido fallido también. Lo de Kiss también fue medio mal parido en el comienzo, sí, ¿no? Claro. Porque no sabían quiénes iban a ir a la gira, para el cómo se... Cuando quieren salir, automáticamente arranca la pandemia en el mundo. Claro. Y todavía siguen como en pelea entre ellos, ¿no? Están como peleados todavía entre los originales y los que vinieron después, la primera formación. Pero bueno, lo que me sorprendía era que ustedes tienen un Brian Johnson chileno. Chileno, es increíble. Sí, vi que Brian Johnson el otro día lo saludó. Le saludó. Brian Johnson lo saludó Brian Johnson. De hecho, anda por ahí una colaboración de este chico chileno que hace la voz de Brian y otros músicos. Y claro, fue felicitado por el mismísimo. Tremendo. Tiene una banda tributo muy buena. Muy buena la banda tributo que tiene el muchacho. Lo hace muy bien. No he tenido la oportunidad de ver una banda de tributo ahí, sí, a la altura. Me encantaría ver alguna. Voy a ver si busco un poco algunas cosas que hace este muchacho. Pero vi la publicación de Brian Johnson saludando al, claro que a, sí, su, claro que sí, a su par chileno. Lo que pasa es que en general el heavy metal tiene una buena simbiosis con el público chileno, ¿eh? Sí. Iron Maiden, sí, claro. Hace muy poco tiempo también Ozzy Osbourne dijo que Chile era un país maravilloso para, sí, tocar. Bueno, de hecho nosotros hacemos, tienen cantantes emblemáticos. Hacemos una relación. Lo que es a Rolling Stone a Argentina es Iron Maiden a Chile. Claro. Ese nivel de efervescencia. Claro. Sí. Mira, y otra cosa, lo lamentable que acá en la plaza chilena los conciertos son, sí, carísimos. Es una de las plazas más caras en el mundo para los conciertos. Mira, es una cuestión terrible. Un concierto te sale un ojo en la cara. Saca la cuenta. Yo tengo tres varones y se me pegan, sí, a los conciertos. O sea, son cuatro entradas. Y, claro, y uno quiere ir a todo. Suma y sigue. Claro. Y bueno, también se suspendió Lollapalooza, porque Lollapalooza, sí, claro, otro show, que otro espectáculo. Claro. Bueno, se va a llevar a cabo en Estados Unidos en agosto, a fines de julio y comienzo de agosto, ¿no? Ya está confirmado algunas bandas, claro, importantes. Y el último, después, en otro lugar del mundo alcancé a leer que van a ir los vacunados, van a tener un precio, y los no vacunados van a tener otro, claro, precio. Es tremendo esto. Es tremendo. Sala VIP vacunados. Es como decir, sala los Pfizer, documentados y los indocumentados, ¿no? Sector, claro, Pfizer. Qué locura, ¿no? Sector Sinovac. Claro. El locutor ahí de la noche, por favor, los que están con la Pfizer a este costado, los que están con la China para allá, ajá, los que tienen la vacuna de la India para acá, para qué increíble, ¿no? Y los de los Johnson, traigan los pañales de paso también. Claro. Qué loco todo, qué loco, ¿no? Oye, eso se echa de menos. Y el último concierto que fui antes de la pandemia fue justamente Whitesnake, sí, y que vino con Scorpions. Tremendo concierto. Sí, me acuerdo. Qué me buen acuerdo, concierto. Me acuerdo. Qué buen concierto fue. Scorpion, que está ya preparando un nuevo trabajo de corazón. Sí, claro, ¿no? Que, claro, está que sí. Estudios ya. Claro que sí, ya está encerrado. Y bueno, Whitesnake había sacado una reedición de. ¿Qué sé yo? No me gustó ese lap song, canciones de amor de Whitesnake. No sé, qué sé yo. Me pareció muy blandito esa, claro, parte. Blandengue. No me gustó mucho, pero hay que reconocer que... Yo recuerdo que en algún momento la revista Rolling Stones había dicho que era la peor balada de la historia, era It Is Love, ¿no? Claro. Y es difícil para, claro, Whitesnake desmarcarse de esa balada. La tiene, no, pero la tiene como un sino. O de Here I Go Again también, claro, es otra, claro, otra baladita que también uno la recuerda, ¿no? Claro que sí. ¿Cuántas bandas que han ido y han venido? El otro día leí que una investigación dice que la gente decide seguir escuchando viejas bandas y no explorar con nuevas formaciones o con nuevos grupos. Y como que se sigue esperando que las viejas bandas sigan haciendo algo. No, estos tipos ya están en época de longevo, ya imagínate, 78, 79 años, muchos de los grandes rockeros. Y mira, Aerosmith, por ejemplo, hace poco, algunos de los integrantes hacían peligrar también su llegada al Reino Unido como consecuencia de la edad. El tema del Brexit, que también es otro gran problema también para con el tema del visado. Correcto. Es como que ya al estar un poco más grandes, ya también se dificulta la posibilidad de brindar un show, ¿no? Sí. Y muchos me parece a mí que se niegan al streaming, ¿no? Es como que es un formato que no les cabe porque quieren seguir teniendo contacto con el público. Ese grito enajenado de la gente, vitoreando cada una de las canciones, es algo que se extraña. Pero que lamentablemente vamos a tener que esperar un tiempo bastante largo para que eso pueda volver a ocurrir, ¿no? Uno tenía ciertas expectativas para el 2021, pero te digo, es más probable que vamos a estar así todo el año. Lo más probable es, sí, que lleguemos, sí, a diciembre 2021, tal cual como estamos hoy día. Bueno, sí, yo creo también. Por ahora nos vamos a tener que conformar con mirar los shows que están presentando cada uno en sus canales de YouTube, algún show viejo que ha quedado, porque... Lo sorprendente de todo es que han salido a contar cosas que antes no contaban. La pandemia también los ha llevado a eso, ¿no? A contar entredichos, qué pasó cuando se fue alguno de la formación. Claro. Me sorprendía también este hecho de que habían armado una posible gira con un holograma de Bon Scott, ¿no? Digo, qué locura, ¿no? Me parece una falta de respeto a Brian Johnson, que hoy es el vocalista de AC/DC. Claro. Me parece una falta, claro, de respeto. Claro. Más allá de que ya se hizo con James Dio, se intentó hacer en algún momento con Whitney Houston, claro, con Amy Winehouse. Hasta con Elvis. Hubo un Elvis on tour. Elvis. Ah. Pero no, me parece que es una locura. Seguir sacando plata. ¿O? Lo que pasa es que le das laburo a la banda que no se pudo adosar, claro, a ninguna otra. Entonces se quedaron ahí y no les queda otra que ver si podían juntar unos mangos. Es como, por ejemplo, fue vergonzoso acá ver el escenario. Vino Chuck Berry por última vez, ya anciano, el gran Chuck Berry, para mí el rey del rock and roll, y ver cómo ya olvidaba las canciones y cómo estaban sus hijos detrás. Más que un acto cariñoso de afirmarle, era: viejo, continúa con el show, tenemos que cobrar. O sea, fue casi patético. Fue casi patético. Es cierto. Yo creo que lo que te queda es producir a algún determinado intérprete que por ahí pueda venir en ascenso. Me parece que si querés tener un contacto con la música es eso, ¿no? Claro. Bueno, hoy la cara visible de que la ancianidad no tiene fronteras es los Stones. Ahí los tenés saltando arriba del escenario. Más que cualquiera de nosotros. Claro. Es increíble. Es una locura, una pero bueno, si les da el cuero todavía, les da el cuero a los muchachos. Y si hablas de bandas longevas, te encuentras con Stones, Aerosmith, te encontrás con Genesis, que también está intentando volver nuevamente. Te encontrás con, bueno, por ahora no pasa nada más con Pink Floyd, que parecía que se iban a juntar entre idas y venidas, que sí, que no. Los únicos que pueden juntarse y que pueden seguir adelante es Oasis, qué sé yo, me parece. Noel y Liam, que se llevan a las patadas y que parece que nunca se van a poner de acuerdo. Claro que sí. Pero tenemos muchas bandas con Jeva, la verdad. Por ahí hay que... Vienen por detrás algunas otras que pueden llegar a tener un poquito de... No me sale el nombre de la banda que parece un tributo a Led Zeppelin. Se me fue el nombre ahora. Greta Van Fleet. Greta Los chicos. Los chicos, ¿no? Bueno. Que me parece que van a tener un ascenso bastante importante. Sí, muy bueno. Te digo, yo los conocí hace un par de años, iba en el auto, iba escuchando música y me salta Greta Van Fleet y yo que dije, no puede ser. Yo lo primero dije, Led Zeppelin nuevo, no puede ser. Claro. Y ahí, no. Y ahí miro, los chicos, no, impresionante. Claro, es difícil desmarcarse del sonido Zeppelin, pero bueno, están haciendo su negocio y tarde o temprano van a encontrar su rumbo. Las últimas producciones son como que se han despegado un poco de Zeppelin. La verdad que se comienza a notar ya ese cambio. Pero eso también habla de la capacidad musical que tienen los chicos. Sí, claro. Lo mismo pasó con una banda, Kingdom Come, en los 80, que era muy parecido también a Robert Plant. Muy parecido a Robert Plant. Y también se le criticó y se le juzgó y se le puso en el tablero. Bueno. Sí. Qué rico sonar como Led Zeppelin, mira. Claro. Y acá hemos tenido también bandas que han intentado emular a los Redonditos Ricota, que han intentado emular a Callejero con ese famoso rock de barrio. Pero bueno, yo creo que cada uno arranca imitando a alguien y después va encontrando el camino por el cual cree que debería ir, ¿no? Claro. Me parece que es eso. Pero, hablando bueno, ¿quién no se ha choreado un riff? ¿Quién no se ha choreado un riff en algún momento? ¿Quién no se lo ha choreado? Como decimos nosotros, aquí en Argentina es robado. Un sampler que no se note. Claro, escuchame. El que no lo hizo, el que te dice que no lo hizo, mentira. Está claro. Yo tengo, bueno, mi buen amigo Mickey Ficina. Él nos metió mucho acá en los programas, acá en Chile, los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿no? De aire acondicionado, obvio. Que hizo un tremendo concierto hace menos de un mes atrás. Sí, sin el indio. En el norte de Buenos Aires, donde el indio hizo unas canciones en una aparición virtual. Claro. Pero lo que pasa es que el indio Solari es un ícono de la música argentina y bueno, obviamente ahora con este problema del mal de Parkinson, sumado a esta pandemia, claro. Como muy complicado. Está muy complicado. Retirado, ¿no? Ya está retirado. Lo interesante es que potencia su banda y los chicos son extraordinarios, buenos músicos. Yo escuché el concierto completo. Mickey me dio ese dato, me dijo: Claudio, hoy los fundamentalistas, y lo vi, pero espectacular. Reventó el streaming. Sí, además. En el canal de YouTube, porque reventó todo. Claro. Reventó todo. Qué convocatoria. Se sabía que el indio, a ver, se hablaba de que la posibilidad de que el indio apareciera. Y hablar del indio es una manada de gente, una horda de gente que lo persigue a todos lados. Y que creo que ninguno se quería perder lo que tenía para presentar el indio. Así que, pero bueno, ese es el rock, ¿no? Ese es el rock. Si sigue sorprendiendo, bienvenido sea. ¿Cuántos han dicho que el rock ha muerto? Y si el rock hubiera muerto, las bandas no seguirían sonando como siguen sonando. Sí, no habría reproducciones a través de las plataformas digitales. sigue facturando y es absurda. Está claro. De hecho, Mick Jagger también. Parece, bueno, los Rolling Stones sacaron un temazo en pandemia. Claro. Y lo liberaron por ahí. Siguen activos. Siguen activos. Hay que seguir, haciendo cosas. Calamaro sacó hace poco también un disco. Aquí en la Argentina que se llama Dios los cría. Claro. Que ha contado también con colaboración de varios artistas. Lo que pasa es que en este tiempo no te queda otra que reversionar temas tuyos con invitados. Que es lo que están haciendo casi todos. Porque hoy es complicado poder sacar un disco. Yo creo que las bandas están enojadas con la pandemia. ¿En qué sentido? Que dicen, loco, acabamos de hacer un disco y lo queremos presentar a la gente, no a una pantalla, no a una cámara. A una cámara. Y es entendible, yo creo que es entendible. Es entendible. Claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, el rock es tan amplio que yo siempre digo que el rock, mientras suene, va a ser una forma también de expresar lo que le pasa al mundo, ¿no? El rock siempre ha hablado de política, de sociedad, de pobreza, de guerras, de etnias y de todo. E inclusive ha hablado del amor a su forma. Claro. Pero por eso me parece que el rock es necesario para poder gritar todo lo que nos pasa. Como versa el disco que quizá va a morir hoy día, We Are South American Rockers, que es un tema doc de Los Prisioneros, con que se abre MTV Latino. Es el disco que abre MTV Latino en su formato acá en la región. Dice en sus frases, voces escépticas que cantan de política. Nuestros rockeros, ¿no? Nuestros rockeros locales. ¿Qué te pareció, hablando de rock, Rompan Todo? ¿Tuviste la oportunidad de ver el documental Rompan Todo? Mira, lo vi. Tiene una mirada no sé si histórica la pata, cronológica, ¿no? Tiene sus matices, pero está como muy posicionada por Santolalla. Desde su ojo. Es como que Santolalla creó rock en Argentina y en América Latina. ¿Viste? Ajá, es como muy, muy, muy de su mano. Pero mira, como un documento histórico, puede ser valioso. Claro, uno puede tener distintas posiciones respecto de las bandas que debieron estar en el documental o no. Pero bueno. Hay muchas que quedaron afuera, muchas. Claro que Alma Fuerte, por ejemplo. Claro. La banda de Ricardo Iorio. Claro. Una banda emblemática también. O sea. El Indio Solari también tuvo muy poca participación. Sí, claro. La verdad que es muy loco, pero bueno, depende de la visión. Como es que dice, la historia la cuentan los que ganan. Bueno, acá, claro. En este caso la cuenta el que produce. El productor. Hagamos, la pelota es mía, la juego como quiero. Claro. Si lo produzco yo, lo voy a armar como a mí me parece y más me convenga. Sí, con todo el respeto, cariño, que me tiene amenazado. Pero que bueno, pero... hacer un viaje de esos, es lindo hacerse un viaje de esos. Pero sí, por lo menos hay un interés, hay un se queda un espacio, un legado, una historia, algo, ¿no? Y bueno, recuperar. Bueno, ahora, uno ha visto documentales del rock mejores. Grandes bandas. Usted también ha tenido grandes bandas, Los Prisioneros, La Ley. Sí, claro, claramente. La Ley, ¿qué época saqué esa Ley? Sí. Qué banda que me encantaba. Sonaba ya. Aunque La Ley se pegó una parada fuerte en México, donde vendió más. Claro. Pero sonaba también La Ley en Argentina, mira. Beto Cueva, gran Beto Cueva. Beto Cueva, sí. Fíjate, yo vi el Beto Cueva el año 91, lo vi cuando estaban ya recién con un cassette que pasaba mano a mano en un colegio, en un liceo, que llamamos acá en Chile. Sí. Era un concierto para los chicos del colegio, básicamente, no tenía más audiencia que esa. Sí, sí. Y los tipos ya pintaban con una industria detrás. O sea, lo que hicieron fue rescatable. Muy rescatable. Estamos hablando del año 91. La entrada me costó medio dólar. En esos años, mira. Bueno, en Argentina medio dólar no sabemos qué es medio dólar. Porque hoy el dólar está por las nubes. Claro. Pero la verdad que grandes bandas chilenas. Bueno, usted de Argentina sonó mucho... Hit sonó mucho en Chile. Sí, mucho. Y Turritot. Sí, mira, mucho. En ese momento, fuertemente cruzó la cordillera. Bueno, Soda Stereo con la Soda Manía. Bueno, con la lanzada de Soda en el Festival de Viña del Mar, que se convirtió en una Soda Manía. Te digo, los tipos quedaron atrapados en el hotel. O sea, era una cuestión insufrible. Una locura. Virus también muy fuerte, Miguel Mateos, en esos años. Bueno, y claro, los enanitos, los vecinos mendocinos que también pasaron acá, muy fuerte. Pero de esa época yo rescato una banda especial que eran los Twist. Yo encontraba a los Twist como Los tipos, claro, hacían canciones como más de joda, más liviana, pero los gallos eran unos musicazos, po. Unos musicazos. Sí. Con Pipo Chocolati, con toda la tropa. Sí, sí, sí, era una gran banda. Y con la Fabi, ¿no? Fabi también estuvo ahí en la voz y coro. De los sí. Fue una muy buena banda que también ha marcado una etapa importante en la música. Sí. Después Pipo ya estaba bastante gagá, claro. Como decimos nosotros. Claro. Nosotros en su vida estaba medio loco, claro, por el Pipo. Claro. Pero son tipos que vos decís, yo creo que son irreemplazables. Uno, claro, dice, en la música nadie es imprescindible, o en la vida nadie es imprescindible. Pero hay músicos que de los cuales uno no puede dejarlos de lado y tendrías que reinventarte muy bien como para parecerte un poco a los músicos de los 80, sí, 90, ¿no? Claro, tipos claro, como Papo con Riff. Otro grande, mira, también. Mira, tú puedes ver, el resto estamos nosotros con cámara, pero acá tengo un gorrito, una gorrita de Riff. Una banda, sí, mirando, una banda entrañable. Me encantó. Yo conocí a Riff el año 85, sí, 86, creo que lo habíamos comentado. Tenía un buen compañero de curso, también de Bono, que estaba escuchando, que es el Dani Barahona. Este chico del colegio, sí, era un seco jugando ajedrez. Este tipo, sí, recorría todo Chile, se iba para todo, veía a torneo de Argentina, volvía. Y en uno de esos viajes, sí, a Buenos Aires, compró ese cassette FMRA, donde estaba Lalo, donde ahí conocimos a Lalo, acá por lo menos yo conocí a Lalo ahí en el cassette. El gran Lalo. Era el Lalo. Y escuché ahí a Riff cuando lo presenta Lalo y me reventó la cabeza. Y en ese lado B, creo que estaba la canción, claro, de Riff, Elena X. Elena X con Juan Antonio Ferreira. Extraordinario con Jaff. Que es una de las pocas participaciones que tiene Juan Antonio, sí, en Riff. Después obviamente hace una maravillosa carrera de solista. Tuve la oportunidad de entrevistarlo este año también, charlar, sí, un poco con, sí, él. Hablar un poco de su vida musical y todo lo que hizo. Me pareció un tipo maravilloso. Estaba en el taller con el auto, puso el celular en una bolsa y puso el altavoz y mientras arreglaba el auto charlaba con nosotros. Un genio. Buena onda. Un genio total. En el programa anterior de Rock en tu Lengua, el mes pasado, Mickey nos mostró incluso un cover buenísimo de Huff, sí, de Eric Clapton. A Wonderful. Sí, maravillosa esta noche. Tremendo cover. Bueno, deberías escuchar, si por ahí lo quieres buscar, Foreigner, quiero saber qué es el amor, de Balilari con Huff. El hombre, bien, de Rata Blanca con Juan Antonio Ferreira. Bien. Búscalo, buen dato. Después yo te lo envío por acá para que lo tengas. Es un muy buen tema, muy buen tema. Una muy buena interpretación. He hecho algunos covers entre Balilari y Juan Antonio Ferreira. Inclusive está el video en YouTube, búscalo en YouTube, lo vas a encontrar. Búscalo, pon Huff y Balilari. Quiero saber qué es el amor, una versión en español maravillosa. Una balada que te sorprende, ¿no? Bien. Juan Antonio Ferreira, esa voz maravillosa. A mí lo que me gusta es Diapositiva, que ha sido una de las primeras canciones que ha hecho en solitario. Tal vez Mañana Abrís el Sol, algunas baladitas que por ahí también se ha metido ya en un campito un poquito más comercial, podríamos decirlo, ¿no? Pero ha hecho canciones maravillosas. Otro de los grandes, de los grandes que nosotros miramos en Chile, claramente, y nuestros amigos están escuchando de día de acá de la radio, pueden concordar quizás conmigo. El gran Charlie García. Bueno, ¿qué decir de él? Carlos Alberto García Moreno. Me tocó verlo acá el último concierto del 2019 también. Claro, antes de la pandemia. Yo creo que ha sido julio, cuando nada hacía de presagiar, sí, lo que iba a pasar. Vimos a Charlie junto a Zorrito en los teclados. Zorrito con quien tiene. Sí, estuvo ahí. Y con la banda detrás, que son todos chilenos. Tú sabes que son músicos chilenos. Claro. Son músicos chilenos. Eran los músicos del hermano del presidente Piñera, el Negro Piñera, que es un hermano oveja, sí, negra que tiene el presidente, muy bueno para el carrete, a la fiesta. Mirá vos. Y cuenta la historia que estaban, bueno, el Negro Piñera tenía unos boliches en Santiago muy famosos. De hecho, Miki Ficina, cuando estaba viviendo en Chile, mi amigo Miki, estaba muy, sí, cerca, pasaban los boliches ahí del Negro Piñera, el Entre Negros que se llamaba. Y, sí, y uno de los cumpleaños del Negro Piñera y apareció Charlie, invitó a Charlie. Y Charlie entra con un gran rey como lo es. Y están los músicos ahí en el escenario y le dice, ¿se saben alguna? Y los tipos se la sabían todas. Charlie dijo, se vienen conmigo. Se los levantó al Negro y se fueron con él. Y están girando, yo te creo, por lo menos unos 10 años. Por lo menos 10 años. Y Charlie despierta pasión, hay tantas historias dando vuelta con Charlie, Las llegadas tarde los cogí en rock. un público esperándolo, no, y sale cayendo 5 de la mañana. No, y no sé si has visto el concierto ya en YouTube, ya está, obviamente, de Charlie en Viña del Mar. El traer a Charlie a Viña del Mar fue una apuesta fuerte, ¿no? Por todos los fanáticos que queríamos. Y también la comisión del festival estaban reasustados, no sabían qué iba a hacer Charlie, con qué iba a salir. Claro, ¿no? Era una cuestión indescifrable. Y el tipo, tú lo ves en Viña, y disfrutó el concierto como nunca. Disfrutó el concierto. Y el público chileno es un público bastante especial, ¿eh? Uh-huh. Tenés que caerle muy bien, si no te dan vuelta la cara. Si no, preguntarle al de Maroon 5, que se enojó y se fue el carajo. No, pero buena pasada, Charlie. Lo queremos mucho acá, Charlie. De hecho, está invitado también para el programa en esta noche. Sí, el gran Charlie, sí, y la noche está para escuchar esa música, ¿no? Escuchar, qué sé yo. Yo elegiría para escuchar esta noche, de todo ese gran repertorio de Charlie, estoy pensando entre las que más me gustan. Me gusta Chipi Chipi, me gusta Los Dinosaurios, pero Pasajera en Trance es la que más me gusta de Charlie. Dale, yo te la voy a dar de vuelta. Yo te pedí una canción en tu programa, así que hoy día va para ti. Hoy vamos por esto, de vuelta. Pasajera en Trance, la mano de vuelta. La mano de vuelta, es así. Hoy invitamos a todos los amigos que están escuchando hoy día acá en Radio City, el contacto con nuestro amigo Daniel Arevalo, locutor que está acompañándonos con nosotros. Él es la voz hoy día, que ustedes ven en las frases del programa hoy día, así que inauguramos contigo hoy día, Dani. Así que muy agradecido acá de Radio City, porque ya estamos enfrentándonos al día de el 1 de julio, claro, donde transmitiremos la radio y la encendemos 24/7. Este es un proyecto era solamente programas en vivo martes y viernes, programas de radio, que vamos a arrancar con la radio, con nuestra querida radio. Me encanta. Y siempre que el rock esté sonando en algún lado, siempre hay gente que tiene ganas de descubrir un género que por ahí hace mucho no lo escucha, y bueno, el rock te permite también sentarte a tomar un buen whisky, algún aperitivo, tranquilo en el sillón del living, y decir... La pucha que vale la pena escuchar rock, ¿eh? Emulando una frase de un conocido cineasta argentino. Claro que sí. Pero bueno, yo siempre digo que la radio nunca va a morir, por más en tiempos como esto, en tiempos de pandemia, donde estamos, la radio se ha afianzado mucho más que en otros años. Y el formato de radio va a estar siempre. Así lo hagas en Instagram, como lo hace Lalo Mir, es un animal de radio. Son tipos que llevan la bandera de la radio a todos lados, por eso que no se sienten orgullosos de tenerlos y de admirarlos, obviamente. Gente querida, querible. Claramente, como te digo, yo no sé, te comentaba, yo de chico, cuando me topé con ese cassette y escuché a Lalo, me reventó la cabeza. Dije que era un marciano que venía a romper las fórmulas tan tradicionales que había en la radio en Chile. No sé, probablemente en Argentina era igual, era todo tan compuesto, tan pausado, con otro ritmo, otra época. Y llegó Lalo hablando una rapidez a 50.000 kilómetros por hora y claramente nos voló la cabeza a nuestra generación, acá en Chile por lo menos. La impronta de Lalo es maravillosa. Nosotros en Argentina tenemos para aquellos que amamos la radio, tres íconos, ¿no? Lalo, Mario Pergolini y la Negra Bernassi. Para nosotros han sido maestros. Con los cuales uno se ha zambullido escuchándolos horas y horas, ¿no? Claro que sí. Aún hoy uno escucha Vorterix, que es la radio de Mario. Justo me tocó grabar porque un amigo usó Vorterix como repetidora en San Luis, ahí en Villa de Merlo. Y grabar, digamos, para una marca como Vorterix es lindo, fuerte. Porque claro. Es una radio que tiene muchísimas repetidoras en toda la Argentina, como lo tendrá también Radio Futuro seguramente ahí en Chile. ¿No? Sí, tremenda radio. Yo escucho Vortex igual, de vez en cuando, en línea pincho por ahí. Me he quedado al mediodía a veces, no sé si están todavía al aire estos chicos de Miguel Granado y no sé cómo están, no están, se lo fueron. No hablemos que se llamó un lío importante ahí. Se llamó un lío importante, se terminaron peleando y todo eso. Afuera. Así que, afuera. Bueno. Así que no sé qué habrá pasado realmente, cuál habrá sido el motivo de la discusión, pero hubo algunos cruces en redes sociales y todo eso. Ah, mira, pero bueno. Mario también hizo su descargo en su programa, Maldición va a ser un día perfecto, yo que lo sigo todos los días, pero... Claro. Cosas de radio. Cosas de radio, ¿no? Algo pasa. Cosas de radio, es así, es así. Bien. Pero bueno, la radio va a seguir viva, insisto, de cualquier lugar que uno lo haga, ¿no? Perfecto. Desde el lugar. Hoy me toca, por ejemplo, hacer radio a mí desde mi casa para la radio para la que trabajo. Como consecuencia de la pandemia, uno se ha armado su propio estudio acá y acá transmite tranquilamente. Claro. Y tenés una sensación rara, es maravillosa, ¿no? Es decir, es como tener tu radio en tu casa. La radio, ¿no? En es la una, casa, sino nada más. Es una, espectacular. Es una sensación que te parte. Yendo, esto es como yendo del estudio al living, ¿no? Como la de Charlie. Claro, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. El estudio al living. Es muy loco escucharse en un retorno. A unos cuantos kilómetros de aquí y vos desde acá haciendo radio, es decir, qué increíble, ¿no? Qué increíble, no lo hubiera creído, pero es como que te sentís un poco más cómodo, más allá de que uno está en el estudio donde está acostumbrado a hacer radio, pero cuando vos lo armás como lo hemos armado nosotros acá, dándole una impronta también, es como que sentís que estás en la misma radio. Yo te digo, yo cruzo la puerta del estudio acá y estoy en la radio, o sea, es mi mundo, mi lugar en el universo. Uno baja el micrófono así y ya automáticamente está haciendo radio. Estás en la radio. Es así. Qué locura, ¿no? Pero es maravilloso. Es una pasión que uno la lleva en el alma y la va a seguir sosteniendo mientras nos dé el cuerpo, la mente y el espíritu. Y las ganas de hacer radio. Sí. Bien, gracias, querido Dani, por este contacto. Buena conversa. Buena conversa. Bienvenido a Radio City. Estamos muy contentos con tu colaboración. Nuestros amigos ya estaban observando ya que había una voz nueva. Claro, a mí me tocaba hacer un poco la radio del Circo Chamorro, la hacía toda, ¿no? Ya no quería escuchar más, no quería escucharme más. Así que bien. Así vamos bien. A cerrar con una frase que podría ir que diría: Radio City, el rock no ha muerto. Sigue sonando para vos. Simplemente quédate y deja que todo pase. Espectacular, un aplauso, maestro. Bien, amigo, yo te voy a dar ahora la mano de vuelta. Te voy a poner un temazo, Charlie, que nos pediste, la gran pasajera en trance del gran Charlie García. ¿Te parece? Ahí está, Charlie García sonando aquí en la radio, así que en City FM. Saludos para todos los que están de ahí del otro lado y bueno, esperamos tener otros contactos seguramente más en los próximos días, así compartimos algo tan lindo como lo es la radio. Encantado, Dani, gracias por este contacto con todos los amigos que están escuchando. Los invitamos a todos también en los días, cada día, ¿no? ¿A qué hora es allá? Acá en Chile, de 3 a 5, allá. De 16 a 18 sería hora argentina. Claro, claro. Hora argentina, claro. 16, ahí sería de 15, de 15 a 17. De 15 a 17. Así que conecten 17. En FM Vitamina. Vitamina, vamos a ser adictos a la radio a esa hora, ¿eh? Ahí tenemos también la artística de Lalo que nos presenta el programa, el gran Lalo Mir. El gran, nuestro amigo personal. Nuestro amigo personal. Qué linda piedrita. Qué linda piedrita. Qué lindo arbolito ese, ¿eh? Qué sombra. Qué lindo, ¿no? En grande, un grande. Bien, Dani, un abrazo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme para vos y para toda la gente de Chile. Un abrazo enorme. Ya seguramente seguiremos en contacto en otra oportunidad porque esto va a dar para hacer muchas cosas, seguro. Dale, dale. Un abrazo, amigo. Abrazo. Buenas noches. Buen fin de. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estaba Dani. Nuestro querido amigo, locutor Daniel, que nos acompaña como voiceover ahora en Radio City. Bueno, Dani se pidió un tremendo temazo del álbum Tango con el gran Pedro Aznar, juntos, en esta preciosa canción, Pasajera en Trance, esta noche en Rock, en tu lengua. Está por Radioparlantes.cl. La diferencia entre escuchar y sentir la alta fidelidad. Visítanos en www.parlantes.cl y nuestro WhatsApp más 569-9864-2386. Parlantes.cl. Alta fidelidad. Porque nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua. No importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Los invito a conocer Escocia. Escocia es una banda musical que transitó fines de los 80, todos los 90, y que anduvo muy bien acá en Argentina, hacían rock and roll. Fue una banda convocante, tuvieron un recital mágico en un templo que había antes, que era una disco muy muy grande que se llamaba Palladium, que estaba en Capital, y ellos llenaron Palladium. Fueron los primeros en hacer una cortina musical para el programa de Marcelo Tinelli, que ya lleva 30 años en el aire. Y bueno, a pesar de eso, después se separaron, tuvieron algunos problemas entre los músicos, después volvieron. Cuando estaban volviendo, desgraciadamente Brandy, el líder y guitarrista, sufrió una enfermedad, un cáncer terminal que lo llevó muy joven, y desgraciadamente nunca volvieron a juntarse. Así que bueno, hay muy, muy buena música de Escocia, si quieren chusmear por internet. Tiene unas baladas, unas soft baladas muy lindas. Y este tema es muy bueno, es una versión del clásico de Twister Sister. Esto es No lo tomaremos. Escocia, aquí en la noche de City FM en Chile. Let's go.

tu lengua, no importa de qué lado estés. Una maravilla a esta hora de la noche acá en Radio City disfrutando de Rock en tu lengua. No sé si a ustedes, pero a mí se me paran los pelos cada vez que escucho este tremendo pedazo de canción. Y tal como lo anticipamos, hoy día también en el programa vamos a hacer algunos dobletes. Y también vamos a hacer un doblete ahora de la planadora del rock. Seguimos con Divididos, una versión muy particular de los compañeros de ruta del gran Luca Prodan. Sonando acá en Radio City. Tremendo temazo, tremenda versión de los grandes Divididos, la planadora del rock. Por ahí me estaba comentando por interno mi querido amigo Mickey Ficina, un poco de Atahualpa, ¿no? Yo le comentaba que cada vez que escucho esa canción el arriero se me para los pelos. Y claro, folclorista me dice argentino, el gran Atahualpa Yupanqui, que tuvo que exiliarse en Francia durante la época dura, también difícil, del gobierno militar. Tremendo, tremendo, tremendo folclorista y tremenda versión encarnada por los grandes Divididos. Acá esta noche de Rock en tu lengua. Gracias a los que están escuchándonos ahora desde la aplicación 7FM Chile, también a los que están escuchando a través del sitio www.7fm.cl, el programa hoy dedicado al rock en español, Rock en tu lengua, junto con mi amigo Miki Ficina desde Buenos Aires. Algo más nos tiene Miki. Por lo general, el ejercicio de Miki es fundamental para el programa de la radio porque nos va tirando algunas clásicos del rock and roll de Argentina y también nos recuerda y también nos da algunos adelantos de algunas bandas nuevas. ¿Qué nos tiene Miguel ahora? Vamos a ver. Esta canción que vamos a escuchar a continuación es una banda muy buena que suena mucho acá, muy mezcla un montón de ritmos, que se llama Capanga. Y en el año 1998, el ex gobernador y ex vicepresidente de la Argentina, Eduardo Duhalde, saca una ley de que en la provincia de Buenos Aires debían cerrar todos los discos y boliches a las 3 de la mañana. Obviamente eso duró muy poco, casi nunca se cumplió. Y esta banda que recién estaba saliendo hace su primer hit cantando esta canción, escribiendo y cantando esta canción, obviamente, que le cantan al ex gobernador y expresidente después, Eduardo Duhalde, con el Andate a dormir vos. Esta canción se llama El mono relojero y fue el primer éxito de Capanga. compartimos en esta noche la música en tu idioma aquí en City FM. Sonando la tornamesa digital de Radio City, Capanga, el mono relojero. Parlantes.cl. La diferencia entre escuchar y sentir la alta fidelidad. Visítanos en www.parlantes.cl y nuestro WhatsApp más 569-9864-2386. Parlantes.cl. Alta fidelidad. Sí, si necesitas un parlante de alta fidelidad, te invitamos a que entres a la vitrina digital de www.parlantes.cl, una empresa chilena, ingeniería chilena, parlantes de alta fidelidad. Nada que envidiar un parlante alemán, japonés o americano. Sí, en Chile, parlantes de alta fidelidad, porque no es lo mismo sentir que escuchar la alta fidelidad. Saludamos a nuestros amigos. Como siempre, también de PubliRW, publicidad gráfica en movimiento. Todo lo que necesitas para poner tu marca en movimiento. rotular tu vehículo, letreros, gigantografías, impresión digital de alto nivel. Síguelos en redes en @publirw_. Y como siempre, a la tienda de música, Lutería Córdoba. Si eres músico aficionado, si tienes por ahí tu instrumento abandonado, época de pandemia, ideal para que tomes tu instrumento y puedas enviarlo a revisar, reparar o transformar a Lutería Córdoba, los especialistas, el toque del maestro. Ellos atienden como siempre en su local en Avenida Chile, España, esquina Irarrázaval. Hoy, obviamente, por temas de pandemia, están con el taller en casa. Así que contacta una cita para que hagan retiro de tu instrumento y puedas disfrutar del mejor sonido con Lutería Córdoba. Seguimos, buen tema que se mandó Miki, ¿eh? Así que un abrazo, Miki, temazo. Nosotros también tenemos acá nuestra propia mona relojera, que antes de la pandemia nos encerró también, ¿se acuerdan? No voy a decir otro dato, sino que colinda con Las Condes, con la comuna de Ñuñoa, al poniente colinda con la comuna de Santiago, al norte con Recoleta. Tenemos nuestra propia mona relojera. Buen tema, Miki. Muy buen tema. Seguimos. Vamos hoy día ahora con los grandes chilenos, los Bunkers. Estos chicos que también nos revolucionaron en la escena de los 90. Junto con estas bandas que habíamos mencionado antes, ¿no? Como los grandes, la banda del Capitán Corneta. Emergieron estos chicos y que también estuvieron en esa masiva marcha en el año pasado, el año 2019. En medio de estallido pusieron ahí un camión, un track, y cantaron a ese mar de gente reunidos para ese evento. Así que los vamos a dejar ahora con un doblete de los grandes Bunkers con el mismísimo Jorge González en un concierto en vivo en Concepción para Vive Latino el año 2007, sonando acá en Radio City. Esto es Los Bunkers. En la batería está el señor Mauricio Basualto. Un aplauso para él, por favor. CityFM.cl. En el bajo, el señor Gonzalo López. En la guitarra eléctrica, tocando en este momento un guaguá bien setentero, mi hermano Mauricio Durán. Guitarra eléctrica, guitarra acústica, pandero, maracas, bailes exóticos, Álvaro López. Mi nombre es Francisco Durán. Y a continuación, un invitado especial. Ser del rock chileno, un villano llamado Jorge González. ¡Gollito!

Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Si hablamos de música en tu idioma con bandas muy convocantes, no podemos dejar de escuchar a La Berizzo, uno de sus grandes clásicos. Esto es Déjame. Déjame que te diga lo que siento en esas noches de mi vida, lo que yo daría por tenerte un día. Y si me como la cabeza por la noche, solamente digo, lo hago para tenerte un rato más conmigo. Cosas que decirte no me alcanzaría un día. Quisiera que me digas, mi amor, te doy mi vida. Y si me robo algunas frases de aquellas canciones que escuchamos, lo hago para decirte cuánto yo te extraño. No te pierdas nuestros programas en vivo, cada martes de 9 p.m. y viernes 9:30 p.m. Y únete a nosotros en el chat en vivo, por el canal de City FM en Trovo. La evolución de la radio es online. City FM, la buena música. Bien, saludamos a todos los que nos acompañan hasta esta hora de la noche. Estamos como los viejos programas del año pasado. Recuerdan que estábamos programas de 3, 4, hasta 5 horas. Tuvimos algunas sesiones en plena pandemia. Gracias a los que están escuchando todavía a esta hora de la noche, cuando en Santiago de Chile son las 23:53, ya enfilando a la medianoche, para disfrutar este merecido fin de semana para todos. Como siempre, los vamos a ir invitando para los próximos programas que tenemos entre... En el mes de junio, la próxima semana, vamos a hacer el vivo, el programa en vivo a partir de las 9 de la noche, hora local de Chile, el programa La Tornamesa, un programa muy querido, donde hablamos de vinilos. Ponemos el tocadiscos, la tornamesa, la agujita, a pinchar buenos discos, buena historia y buena data. Así que no se lo pueden perder este próximo martes a las 9 de la noche, 9 p.m., en formato de radio. Probablemente quizás vamos a hacer el streaming en Trovo. Todo está por verse, así que vamos a avisar oportunamente en nuestras redes sociales. El próximo viernes es probable que tengamos la compañía del Coyote Chico, Diego López, para que hagamos juntos el programa City Delivery, un programa legendario ya de la radio que iniciamos ya hace un buen tiempo, el próximo viernes, junio 18, 9:30. Junto a Diego López vamos a hacer City Delivery Canciones a la Carta, donde ustedes nos piden y hacen la parrilla de esa noche. El próximo martes 21 de junio, 9 de la noche, compártelo con tus amigos, concierto de música infinita en el Aerohorizonte. Los lentos clásicos están de vuelta en Radio City. Y llega la fiesta, el viernes, junio 25, 9:30, la fiesta a cargo del gran DJ chileno Jimmy King y nuestro querido amigo argentino DJ Laucha Base. Juntos hacen la fiesta en Radio City. Y el martes, junio 29, 9 de la noche, Black Power. Todas las leyendas del rhythm and blues, del soul, funk, disco y hip hop acá en Radio City. Y atentos porque ya se viene el 1 de julio, encendemos la radio 24/7. Probablemente vamos a hacer un pequeño programa especial en esa noche. Vamos a estar unos 20 minutitos conversando con todos, recibiendo algunos saludos, algunas canciones, porque encendemos la radio 24/7 ya, City FM, aquí en Chile. Seguimos. Como dice Gustavo en una de sus canciones, esta noche es larga, muchachos. Y nos vamos ahora con un clásico de ellos, del último concierto, una versión sasa del gran Sobredosis de TV, remozada, un riff de Gustavo potente que le dio un tinte un poco más rockero. Acá, en Rock en tu Lengua. We'll be right back. lengua, no importa de qué lado estés. Es el tema post-crucifixión de Spinetta, de Pescado Rabioso, que junto con mi amigo Juan se hemos descubierto que es el semitono. Miren cómo es. Y no es. Así no es. ¿Entendieron, muertos? Rock en tu lengua. A Stuka dándonos un tips guitarrero a esta hora de la noche, medianoche en Santiago de Chile. Seguimos, esta noche es larga, vamos a tener, todavía nos queda algo más de carne en la parrilla, así que vamos escuchando buen rock and roll en español. Nuestros siguientes invitados es una tremenda banda histórica de hard rock chileno, formado el año de 1973 por el gran Alfonso Poncho Vergara y Sergio del Río. Tremenda agrupación, conocido por ya nuestra generación que está sobre nosotros, ¿no? Amigo de 60, 65, 70 años. Fue una banda excepcional de hard rock local, con tintes de hardcore también. Incluso muy aceptada por las nuevas generaciones, como la banda El Cruce, Weichafe, Matusalén, Inquisición. Realmente mentores para estos nuevos chicos. Sergio Vergara del Río venía también desde la formación de Agua Turbia, otros históricos del rock local, y también ser el líder de los Jokers. Tumulto también es bien conocido en los 80 por la canción Rubia de los Ojos Celestes, que hacía un poco alusión a las anfetaminas en esa época. Así que vamos ahora a escuchar una de mis clásicos, de mis preferidos de Tumulto. Prepárense, esto es Hard Rock Criollo, una versión, un temazo, un poco una ballad muy poderosa de los años 80, mediados de los 80. Justamente estoy hablando de Fantasías, acá en Rock, en tu lengua. CityFM.cl. We'll be right back. Ciro los persas, los bunkers o para lamas do suceso papo napolitano. Esto da para más. Es rock en la city. Esto es rock en tu lengua. Rock and roll en la noche. Una de las bandas de rock and roll con más seguidores aquí en Argentina y muy conocida en toda América. Ellos son Rata Blanca y esta canción que elegí para ustedes es Volviendo a Casa. Rock en tu lengua. Punto de recuerdos, ¿eh? Allá por los 80, una banda que hacía rock and roll con sus guitarras a pleno, con la magia de Stuka. Ellos eran los Violadores. Y esto es Más allá del bien y del mal. Recuerdos en esta noche de música en tu idioma. Desde Argentina, con todo el cariño para todos. Rock en tu lengua. Nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua. No importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Bien, saludamos a los que están todavía pegados, todos los vampiros y vampiras que están colgados a esta hora de la noche en Radio City, fm.cl, los que nos están escuchando desde la aplicación o bien desde el sitio web, directamente para disfrutar esta noche de viernes, inicio ya de fin de semana. Estamos todos en casa disfrutando de buena música aquí en la radio. No se olviden que el primero de julio parte 24/7 la radio para que lleve la radio donde y cuando quieras. La nueva forma, la evolución de la radio. Así que te invitamos atento, vamos a hacer un programa especial, un micro programa a las 9 de la noche del próximo primero de julio para dar el puntapié inicial de las transmisiones de Radio 7, que partimos el año pasado haciendo programas de radio los martes y viernes, como sigue siendo la tradición, pero hoy vamos a poner música 24/7. El corte de la radio va a ser 60, 70, 80, 90 y alguna que otra cosa nueva. Exitazos, estamos poniendo toda la cabeza, todo el corazón para meter en la parrilla los mejores éxitos, las mejores canciones, junto a la voz de mis queridos amigos Juan Ignacio Tello y mi amigo Dani desde Argentina. Así que bueno, por ahí está sonando de fondo una gran banda nacional de New Wave que nos impresionó en los 80 con toda la movida del rock latino, rock en español, con sonidos nuevos, muy con tintes muy New Wave, muy londinense, con unos atuendos raros, peinados nuevos, como decía Charlie. Los grandes vienen, los hermanos Frugones, Pancho Koch y el gran Claudio Millán, que me tocó verlo con mis amigos de ese entonces, teníamos 15 o 16 años, 17 quizás, verlos en varias presentaciones, bien underground, en varios escenarios, y andábamos, claro, con el cassette a la cuesta, cerca del escenario, esperando como cual groupie una firma en el cassette. Era como un triunfo para nosotros en esa época. Los grandes Viena, que su nombre es una curiosidad, no es de la ciudad de Viena, sino que el gran Hernán Rojas, el gran ingeniero sonido chileno que grabó y mezcló con Fleetwood Mac en los Estados Unidos, cuando retornó a Chile en los años 80, fue el ingeniero de mezclas de grandes bandas como UPA y también Viena. Se dice que este álbum de Viena, el álbum homónimo de Viena, fue grabado en una casona antigua donde había una chimenea, que incluso metieron micrófonos ahí para lograr un efecto potente en la batería de Pancho Koch. Así que ese es Viena. ¿Y quién nos recordó Viena? Justamente a través de un DM ahora en Instagram, Jessica nos dijo, ¿no hay algo de Viena por ahí? Claro que sí. Así que te vamos a complacer, Jessica, en esta hora de la noche con Salón de Emociones. Qué tremendo recuerdo. Acá en Radio City, esto es Rock en tu Lengua. Participante. Parlantes.cl. La diferencia entre escuchar y sentir la alta fidelidad. Visítanos en www.parlantes.cl y nuestro WhatsApp más 569-9864-2386. Parlantes.cl. Alta fidelidad. Sin duda uno de los músicos más representativos de Argentina con los años. Él fue tecladista de Juan Carlos Baglietto, también fue tecladista de Charly García, hoy tiene su carrera solista ya desde los fines de los 80, que ya toca solo, es Rodolfito Páez, ¿eh? Así que Fito Páez ahora está en Los Ángeles grabando nuevamente y les dejo una de las canciones más mágicas que tiene. Esto es Cadáver. Yo te Porque nuestra música también existe, por eso está formando parte de nuestra playlist en un momento especial para que lo disfrutes con todo. Rock en tu lengua. No importa de qué lado estés. Claudio Coyote López y Miki Ficina desde Buenos Aires te traen el mejor rock nacional. Rock en tu lengua. Por dejarme partir. Gracias, mi hermano Coyote, por dejarme participar y por achicar un poco las distancias. Realmente la radio acortan las distancias, acercan a la gente. Y mandarle un saludo muy grande a todos mis amigos de allá de Chile, a todos los que lo están escuchando en esta noche de City FM. Un saludo muy grande para todos. Espero estén bien. Cuídense mucho, que esta pandemia sigue llevándose gente conocida. Y lo importante es quedarnos adentro, cuidarnos y ponernos bien para cuando todo este mal sueño pase. Los quiero un montón y nos vemos en cualquier momento. Chau, chau. Bueno, un abrazo, querido amigo Miki Ficina, desde Buenos Aires, desde Argentina, que nos ha acompañado con excelente selección de música, como siempre. Los dejamos invitados para el programa del próximo mes de julio de Rock en tu Lengua. Vamos a hacer un especial solo, con rock de los 80. Full, vamos a repasar al grupo Nadie, vamos a estar con Un Aparato Raro, Aterrizaje Forzoso, hasta los En Grupo. ¿Se acuerdan de En Grupo? Vamos a tenerlo también invitados acá en Rock en tu Lengua. Para finalizar este magnífico programa de hoy, agradecemos también a Dani que nos acompañó, a Jessica que estuvo conectada, a Bono Vox, también a Lalo que está conectado y a todos nuestros amigos que están siguiéndonos en nuestro Instagram @citfm.cl. Los dejo invitados como siempre para el 1 de julio, atentos, el día, la noche, 21 horas, en que vamos a dar inicio al 24-7 de Radio City. Los vamos a dejar ahora con una de nuestras riquezas, con lo mejor de lo nuestro, con los grandes, los Jaivas. Esta agrupación que nació en Viña del Mar y que configuró grandes personajes, grandes artistas que crecieron musicalmente estando en Francia en los años 70 y que en los 80 no se tocaron con luz, con esta magia sideral en los Andes. Justamente cuando ellos van y hacen su obra cumbre, Alturas de Machu Picchu, musicalizando y poniendo letras justamente del gran Pablo Neruda. Vamos a escuchar ahora de su propia historia al gran bajista de la banda, Mario Mutis, que en los años 80 dio una entrevista y contó singulares detalles de cómo fue, cómo pudieron trasladar el piano. ¿Se acuerdan los que vieron el documental de esos años? En una transmisión en conjunta con la televisión peruana y chilena, un evento cultural de gran tamaño, donde vemos a los Jaivas en su esplendor, con el gran Gabriel Parra en la batería, el Gato y los hermanos Parra y Mario Mutis. Excelente banda chilena. Si están escuchando todavía en Argentina, los invitamos a que pongan la oreja. Se dice que los Jaivas es el símil de Pink Floyd para América Latina, combinando rock de raíces, un poco de rock progresivo con tintes y matices andinos. Así que vamos a escuchar al gran Mario Mutis, que nos cuenta un poco cómo surgió en el fondo esta invitación a tocar a Machu Picchu, porque nadie podía usarlo como escenario natural. De hecho, se dice que los mismos Rolling Stones y también los mismos Pink Floyd lo pidieron, ¿no? Pero fue negado. Así que vamos a ver de la propia historia del gran Mario Mutis. En Francia nosotros hicimos varios trabajos. Creo yo que el primero, después te voy a dar vuelta un poco la tortilla, pero para simplificar te voy a contar de Machu Picchu, que fue, digamos, una de las composiciones para mí más importantes en toda la historia del grupo. Creo que fue una de las cosas top de toda esta historia. Machu Picchu tiene una historia a raíz de un amigo nuestro, que es peruano, que se llama Daniel Camino. Él siempre tuvo la idea de hacer con nosotros algunas experiencias en su país, en Perú. Pero siempre pensando que podíamos hacer como de cosas interesantes, digamos, que fueran realmente importantes. Entonces a él se le ocurrió la idea de hacer un gran video, un gran recital en las alturas de Machu Picchu. Uh-huh. Y la obra se tenía que llamar Las Alturas de Machu Picchu. Y nosotros conversábamos con él cuando estuvimos con él en Perú una vez, qué sé yo, conversamos y al final, bueno, quedó todo esto lanzado como idea. Pero de repente un día llega una llamada telefónica a París de Daniel Camino y nos dicen: ya, chiquillo, me conseguí Machu Picchu. Claro, entonces esta persona nada menos que se había conseguido una autorización del gobierno peruano, claro, para utilizar Machu Picchu para la realización de un film. ¿Y qué pasó? Que, bueno, este Machu Picchu, que no sé si tú sabes, había sido solicitado por muchos grupos latinoamericanos. Sí. Y por muchos grupos europeos y por muchos grupos norteamericanos. Hasta los Rolling Stones habían pedido una vez autorización para hacer un concierto, lo cual fue denegado. La última actuación de un grupo había sido hacía unos 15 años atrás, que fue una orquesta sinfónica a tocar a Machu Picchu. Pero de ahí en adelante jamás se dio autorización para nada. Entonces, que él nos dijera en ese momento, tengo conseguido Machu Picchu, era una cosa pero absolutamente insólita. Entonces, bueno, cuando él dijo eso, nosotros dijimos, bueno, entonces vamos a empezar a componer la música de Machu Picchu. Y Las Alturas de Machu Picchu era un libro, o es un libro, de Pablo Neruda, que está contenido en Canto General. Entonces, la primera patita, comprarse el libro, porque no lo teníamos, claro, y comenzar a estudiarlo, a leerlo, a comentarlo, a tratar de entenderlo y a descifrarlo. Y respecto a eso, una vez hecho todo esto con el libro de Pablo Neruda, entonces empezamos a componer lo que sería la música de Las Alturas de Machu Picchu. Rock en tu lengua. Esto fue Rock en tu lengua. Soy Claudio López y nos vemos en lo próximo. La evolución de la radio es online. City FM, la buena música.